Madre, todos somos NPCs. No, hay cosas chéveres pasando. Es que también tú cómo te alimentas y ese algoritmo que te tiene recalibración. Podredumbre digital. Yo soy podredumbre digital. Ay, y ustedes también. No lo nieguen. No. Ustedes todos también alimenten, están podridos en el cerebro digital. Me sale a veces de la recalibración. Le dieron dosis Indumil. Sí, Indumil ahora. No, terrible. ¿Viste Colombia Oscura? Ahorita publicaron a un señor que se intentó robar una cadena y una señora suministró su dosis de Indumil. Exacto, es terrible. No consuman eso, es que ¿cómo pretenden? Pero te sale. Me sale, y yo sé que le pongo todo el tipo, no me interesa ver este contenido. Y otra vez me sale. Exactamente. Anecios. Somos NPCs, Dirty, somos NPCs. No, hay cosas chéveres que pasan con gastronomía, con libros, con animalitos. Claro, pero absolutamente todo hace parte de los NPCs. Todo es NPC. No. Non-playable characters. No, Alejo, yo sí creo que no sé, uno está rodeado de gente que lo nutre a uno. Claro, y todos son NPCs. No más con eso. No te pongas. Bienvenidos a este 2025 en el que todos somos una partida de NPCs. Bendito sea mi Dios, no hagan caso a lo que dice Alejandro. Todos Mac estamos Miller haciendo se está lo mejor. Volviendo, Dirty. ¿Perdón? Mac Miller se está volviendo. Ok. En mi opinión. Sí. Un Jimi Hendrix moderno. Uy. En vez de dejar en paz su maravilloso legado, buscan y buscan y buscan cosas que no son tan chéveres y las publican como álbumes nuevos para venderles a los fans. Tengo miedo. Sale nuevo disco de Mac Miller. Póstumo. Sí. De canciones que dejó grabadas en maqueta, entonces van a sacar. Y el disco anterior, póstumo, ya habían sacado un disco póstumo. Sí. Muy regular. Muy regular. ¿Qué cosa póstuma ha sido buena? Ninguna. Nada. Es como las segundas partes, no metidas, hay segundas buenas partes. No, nada, yo no conozco un primer disco póstumo que sea bueno. De pronto esa tal 2666 de Roberto Bolaño, todo el mundo la aclama, pero lo que he visto de lo que pasó con esa novela es que la traducción al inglés ¿no gustó? Es... una de las mejores que se ha hecho en la historia. Pero volviendo a la música, yo no conozco muy pocas cosas que se hacen póstumas o que se publican póstumamente que son chéveres. Sí, no existe. Bueno, tal vez si usted tiene algún disco póstumo que le suene mejor que cuando estaba el artista vivo, es que si hace falta la visión de la persona y diciendo, no, esa canción no la metan ahí, eso está feo, sino que ellos van sacando, como dice Simon Reynolds en su libro Retromanía, mausoleos. Los discos póstumos y las cajas de lujo son mausoleos de la cultura vibrante del pop. Y pasa, van a seguir pasando. Mira, claro, lo que la revisión que tú hacías hace una semana de Joy Division. Existen. Sí. Y van a me ofrecieron una edición. Ok, me interesa. No, mentira. Love Will Tear Us Apart. En su edición original, 7 pulgadas. O sea, el sencillo que salió. El sencillo que salió en 1980. Me lo ofrecieron. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, ya dije que no. Ah, bueno. Va de retro, Satanás, dije. Quítese de aquí. 200 luquitas, no me pareció tan caro. Ah, no, está bien. Uy, fuiste, o sea, es caro. Fuiste fuerte. ¿Para hacer un disco? Es un sencillo. Sí, es un sencillo. 200 mil pesos. Es que... 200 luquitas, pero lo que estuve viendo es que hay dos ediciones. Hay una edición, de Love Will Tear Us Apart, que fue como la primera que salió al mercado, como el primer tiraje, que no trae la portada esa famosa las ondas. La imagen del oscilador. De las ondas, sí. Esa es la que todo el mundo alaba y que asocia. Cuando uno dice Love Will Tear Us Apart, la imagen que se le viene a uno a la cabeza es la de ese oscilador. Que ese fue el que se cayó hace unos años. Fue el de Puerto Rico, el Arecibo. Ese fue el telescopio que agarró esas ondas de radio. Pulsar. Bueno. Y eso pasó de la hoja a la carátula del disco. Ok. Esa fue la siguiente. Ese fue el segundo prensaje que se hizo. No, ya. Entonces, el segundo prensaje, obviamente, es mucho más barato que el primero. El primero era un estuche blanco. Sí. O sea, como un sobre de Manila, pero blanco. y adentro iba la pasta y abajo decía Joy Division, Love Will Tear Us Apart, como en letra rotulada. Ya, sí. Ya. ¿No más? Ese era originalmente. Lindo. Ya después. Ah. Sí, claro, no, es como una, como lo que llaman, ay, ¿cómo se llaman esos discos? ¿Qué? Las primeras, el primer prensaje, el primer disco. Sí. El test pressing, ya. Así lo llaman. Como el prensaje de prueba. Parece, los primeros discos de Love Will Tear Us Apart parecían un prensaje de prueba. Y ya después le metieron el diseñito, que es muy famoso. Ah, no, esa no tiene la portada del oscilador. Tienes la portada del ángel. Hay un ángel ahí. Sí. Sí. Love Will Tear Us Apart. Entonces me puse a mirar la edición, la primera edición de Joy Division. Tiene... Es de 1980, 81, creo que fue. La canción salió en el 79, cerrando el 79. Pero se publicó, o sea, se grabó en el 79, se publica unos... Sí, por eso, la canción es original de 1980, luego después de que se muere este la señor. La muerte de él, exacto, la publican justo. Ahí sí podría ser póstumo. Sí, pero fue póstumo porque ya estaba planeado para salir. Bueno. O sea... No es tan póstumo como lo de Mac Miller. Sí. En todo caso, la primera impresión, la vi por ahí, está costando como 40, 50 euros. Está caro. Sí. Que son 200 mil pesos, pues. Pues. Pero ¿y el envío? Sí. Y esta, y la segunda, pues, debería costar menos. Entonces intenté negociar, dije, no, eso está costando 100 mil pesos. ¿Y qué te dijeron? O sea, bueno, muy chévere. Cómprelo allá también. Y yo dije, bueno, listo. Y hasta ahí llegó Love Will Tear Us Apart para mí, en físico. Pero no, no, hacer, no permitas eso. Óyela. Te va a convencer. Mac Miller con What's the Use en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. ¿Hay incendios en Santa Mónica? Y vi las imágenes, era de ahí. Uf. Hay incendios en California. Hay también aumento de ventas en el negocio de la música. ¿En qué? ¿Reproducciones normales, CDs, vinilos? En general, es lo que dice el titular en Reino Unido. Big money. Record-breaking music sales in the UK, en Reino Unido. Están disparadas las ventas en el Reino Unido. Ah, bueno. El problema es que, pues, como al parecer, no llegan a los artistas esas ganancias. Pero es que depende por dónde se compre. Artista. No, por dónde sea, ¿no? Sí, claro, depende de lo que... También... Sí. El intermediario es el problema. Sí, pero el intermediario es el que lo da a conocer. Es todo tan el mal necesario. Sí. Digital Entertainment and Retail Association, la asociación de venta al detal y de entretenimiento digital en Reino Unido, muestran que el número de suscripciones de sistemas de reproducción y ventas de música física continuó creciendo en 2024 durante los pasados 12 meses. Okay, los consumidores han supuestamente gastado alrededor de 2.400 millones de libras esterlinas en música. Bien. El último pico fue en 2001 cuando las ventas de discos compactos estuvieron en su más alto nivel y la inversión del consumidor se reportaba en 2.200 millones de libras esterlinas. El aumento del consumo de música el año pasado llegó de manera predominante luego del aumento en suscripciones a servicios de streaming como Spotify, Apple Music y Amazon Music. La escucha digital representa el 85% de la cifra total en Reino Unido y pues esto seguramente también pasa en Colombia y en todas partes del mundo. Hay también un crecimiento estable en ventas físicas en tiempos recientes. El año pasado el mercado de discos de vinilo aumentó un 10,5%, es el equivalente a 6.7 millones de discos vendidos con una utilidad de 196 millones de libras esterlinas. De la misma manera, las ventas de discos compactos trajeron al mercado británico 126.2 millones de dólares con casi 10.5 millones de álbumes comprados en 2024. No es tanto como en 1995, no, es que pero es son 10 momento. Millones de discos. Es un número está importante, físico. Es que es y físico. Esto pues obviamente se debe a... Taylor Swift. Claro. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? No, mentiras, pues si maneja el negocio. 783.820 copias vendió Taylor Swift en físico en Reino Unido. Sabrina Carpenter también fue responsable del aumento en las ventas de discos por Short and Sweet. Y The Rise and Fall of a Midwest Princess de Chappell Roan. Muy bien, vamos por ella. También Brat de Charlie XCX. Esto quiere decir que el mercado de lo físico está conducido y consumido por las mujeres. Fantástico, muy bien. Vamos por eso, sea quien sea. Bueno. Buenos números. Números interesantes que publica la revista New Musical Express. Estuve leyendo la reseña, señor, de New Musical Express del Conejo Malo. Ah, bueno, te metiste ahí. ¿Y qué dicen? Pues me parece que es una tarea dispendiosa la que debe emprender el reseñista o el reseñador o el crítico. Sí. Lucas Villa se llama. Sí, porque no suena. ¿No te porque suena? Creo que fue uno de los activistas asesinados. Ah, ya. Es un homónimo, muchacho que fue asesinado en el puente en Pereira. Sí. Por eso te suena. Ya, tienes toda la razón. Sí, guau, ok, ya. Bueno, en todo caso, volviendo a la música, uh-huh. El crítico, sí, pues tiene que explicarle a los británicos quién es ese man. ¿Porque no saben? Pues no. Sí, no, le es una carta de presentación. Desde América Latina llega un artista. Este personaje está escribiendo. Además, le toca traducir la letra de la canción. Eso sí es lo difícil, porque hay cosas que no tienen traducción. Dice: How's Bad Bunny gonna be the king of pop? Bad Bunny asks in Spanish in the genre bending opener in Nueva York from his new album, Debí Tirar Más Fotos, which translates to I should have taken more photos. With reggaeton and dembow, he asserts, the song's title is a phonetic representation of how a Puerto Rican person would say New York. Es decir, hay que explicarle todo el proceso al británico para que entienda de qué es que está hablando. Pero está bien, a veces, recordemos que hemos hablado mucho que no es obligación saber quién es. Claro, no, por supuesto, lo que pasa es que para uno, pues sí es dispendioso. Muy dispendioso. Proud reflection of his roots, evident throughout the global phenom's most daring LP yet... As the superstar extends his Spanish language reign over pop, he's pushing back on the colonization of his homeland by bringing its folk to the forefront. Yo sí creo que, sea cual fuere, la razón por la cual Bad Bunny decide emprender esta aparente cruzada anticolonizadora, que no digo que no esté preocupado o que no sea una... Genuino. Que no sea genuino. Sentimiento genuino. Está así muy conducida por lo que finalmente termina teniendo este impacto en la opinión pública y en la prensa. La prensa lo capta de una. Ah, este man está haciendo un homenaje a Puerto Rico. Tengo una pregunta que hacer. Hace unos buenos días con Andrés, ustedes dos estaban hablando de la nueva música que iba a llegar de Bad Bunny, decían... No va a volver a pasar lo que ya pasó con él. Viendo cómo se está recibiendo el nuevo trabajo discográfico, ¿sigue sin pasar lo que ya pasó? O sea, ¿no va a pasar o es posible que este nuevo disco tenga otro impacto importante en él? Es un poco temprano para poder responder a esa pregunta en la semana, ya que el disco se lanzó el Día de Reyes, 6 de enero. Sí. Y... Más allá de un par de acciones de medios. Bad Bunny en Puerto Rico, una de ellas atendiendo a un noticiero y actuando como el meteorólogo, el Max Enríquez del noticiero, en un canal regional en Puerto Rico, sí, y de aparecer con un sombrero típico en las calles de Puerto Rico y en los balcones de Puerto Rico, no ha habido una acción digital contundente que uno pueda ver que va a tener el mismo impacto que tuvo Un Verano Sin Ti, puntualmente. Yeah. Uh-huh. Recordemos que Un Verano Sin Ti se produce en circunstancias muy diferentes a las de ahora, por lo cual también lo que decíamos con Andrés respecto a lo diferente o a lo que no va a volver a suceder con Bad Bunny es un hecho. Es decir, la respuesta a la pregunta es que no va a volver a pasar el fenómeno de Un Verano Sin Ti, porque Un Verano Sin Ti se produce en un momento pospandémico muy especial, luego de los encierros, luego de las cuarentenas, luego de los estallidos sociales, luego de las micro revoluciones que se produjeron a nivel social y cultural, posterior al movimiento Black Lives Matter, posterior al Me Too. Hay un montón de cosas que están rodeando el disco de Bad Bunny, y hay también un público latino criado en los Estados Unidos que es el que empotra a Bad Bunny en el trono del reinado de lo pop. Pero las circunstancias son distintas, son muy diferentes. Sí, el contexto social es otro. Exacto. Hay también, yo creo que una mirada mucho más adulta, si se quiere, no solamente por parte de Bad Bunny, sino de los públicos que estaban allí. Yo ayer conversaba con alguien sobre cómo, por ejemplo, Un Verano Sin Ti tuvo canciones cuyo impacto más grande fue en la gente, en la gente más joven, en los niños, con canciones como Titi Me Preguntó. Hasta la misma portada del disco. Claro, la infantilización de la música de Bad Bunny a través de la portada ayuda a acercar a un público entre los 2 y los 8 años de edad. Ese público ya tiene ahorita 14, 15. Ya. Sí, claro. ¿No? Tiene 14, 15 años de edad. A ese público le está hablando Bad Bunny de cierta forma. Es decir, el niño que se crió, el niño que tenía 6 años cuando salió Titi Me Preguntó, ahora tiene 10 años, tiene 11 años. Ese público está ahí oyendo lo que está pasando con este disco, pero ya no necesita esa cancioncita, no necesita ese carruselito, no necesita... Ya puede escuchar con un poco más de criterio, ¿no? Uh-huh. A eso agrégale que los públicos que tenían 15 años ahora tienen 20. Ya hay un cambio importante porque claro, se pasa a la mayoría de edad también. Claro, el cambio. Y ahí hay también, en mi opinión, esto es aquí especulando sobre tu pregunta, una transición y una transformación de carácter político dentro de una persona entre los 15 y los 20 años, ¿no? Hay cierta inclinación hacia la rebelión, hacia la rebeldía, hacia lo establecido, hacia las reglas entre los 15 y los 20 años. Hay, por lo tanto, una absorción de valores políticos. En ese público, eso va a calar mucho. El mensaje nacionalista del disco Debí Tirar Más Fotos va a calar mucho. El público que siento yo que se va a perder y que es el que finalmente dicta el coolness del disco según cómo se reparta en redes sociales, es el público entre los 25 y los 34. Ese es el público que no quiere saber nada de folclore. Ese es el público que quiere perreo. Estoy hablando del público masivo, no estoy hablando de los públicos intelectuales, porque hay está ese otro público, ¿no? Está ese público que cree que porque oye salsa es más inteligente que los demás. No, ¿no? Odies a la salsa, Alejandro, por favor, te pido. Ok. Tienes que querer la salsa. Entiendo. Exacto. La salsa se ha convertido en esta justificación de intelectualidad. de la música. La música, la salsa siempre ha tenido este segmento puntual de gente que quiere darle un lugar superior en la escala cultural y socioeconómica de América Latina. Si oyes salsa, entonces eres más inteligente que los demás. Si oyes salsa, entonces eres más educado que los demás. Si oyes salsa, entonces estás más sensibilizado a la lucha social. ¿No? Ese es otro público. Que ese sí ese está contento y ese está feliz y es el que ese público, se ha escuchado. No, y ese público, cuando ve que este señor se acerca a la salsa, dice, es que Bad Bunny es inteligente como yo. Ven, claro. Te propongo un trato. Vamos con música y ya volvemos y hacemos otro análisis. Estas son Mañanas de la X. Tiny Smooth You Make, es Mañanas en la X 103.9 FM. Dirty, te tengo una serie de destinos a los que puedes viajar en 2025 si quieres vacacionar. No, muy bien, me gusta la idea. Bueno, pero van a salir carísimos todos, ¿cierto? Todo, a donde vayas. ¿Es caro? Es caro. Bueno, sí. Todo, sí. Absolutamente todo. Es caro, no importa si es Tailandia o Chinchina. No, mentiras, Chinchina es más barato. Qué rico. La Inglaterra de Jane Austen. Ya. La novelista. Que ahora pues toca visa. Sí. Oye, tienes que hacer eso. Sí, me toca hacer eso para poder ir a Oasis. Por el momento estoy peinándome como los Gallagher mientras tanto en caso de que ¿quieres saber de dónde te inspiraste? Me inspiré en dos lugares. Señor. En Oasis y en el cantante de Fontaines D.C., cuyo disco Romance de 2024 fue para mí el mejor álbum de rock. ¿Y cómo te has sentido? Me he sentido relativamente bien. Bien, muy bien. Pero regreso siempre a mi corte de pelo normal. O sea, despeinado. No, me peino. Ah, hacia un ladito. Ya no me gusta andar despeinado. Está bien, muy bien. Bueno, entonces. Jane Austen, Inglaterra. Sí, bonito. Ir y visitar la casa de Jane Austen. Ah, ya. Donde escribió la famosa Orgullo y Prejuicio. Sí, señor. Perfecto. Es como la María de Jorge Isaacs, pero de los británicos. Puede ser, sí señor, está bien. Segundo destino que usted puede escoger en caso de que quiera unas vacaciones y decida tomarlas en 2025, las Islas Galápagos, en Ecuador. Ahí estuve viendo que este fin de año mucho turismo no tan chévere. ¿Ah, sí? Por esa razón, duplicaron los precios. Claro. Entiendo. Están aumentando los precios para evitar que el número de visitantes que llega a las Islas Galápagos a hacer turismo no tan chévere como dices tú. Exacto. Porque está insostenible el tema, pero sigue siendo un destino muy importante. Lo que pasa es que va a ser el doble de caro. Que está bien. Pues, lugares no sé. Para visitar en 2025, Dirty, los museos de Nueva York. Sí, siempre sí. Turismo siempre de museos, sí. Vaya a los museos de Nueva York. Sí. Este año, Nueva York celebra su cumpleaños número 400. Ah, ¿es este año? Ajá. Tocará ir, está bien, vamos. Y la ciudad tiene un regalo para todos los amantes del arte y es que van a reabrir cuatro grandes museos luego de llevar 5 años remodelándolos. La Frick Collection regresa en abril con espacios restaurados en el primer piso. Sí. Una suite de galerías en el segundo piso de su mansión The Gilded Age. El Museo Metropolitano de Arte también va a reabrir luego de una serie de restauraciones que se le hicieron al Michael Rockefeller Wing en mayo. Más de 1800 obras de África, las antiguas Américas y la Oceanía. Sí. El nuevo museo también en el centro, el Museo de Arte Contemporáneo. El Museo de Estudio de Harlem también va a estar abierto, así que turismo de museos, otra recomendación importante si usted quiere irse de viaje. Perfecto. Otro lugar, destinos para viajar en 2025, Assam en la India. No sé, a mí la India no. No digas nada, no ha sido. Pero no, no ha sido. No, si me no te atrae. No puede ser. No, pero te atrae, no me atrae. No puede ser. No, la India las no. Las pirámides de Assam, que son patrimonio mundial de la UNESCO. No, y uno entiende la importancia, pero prefiero ir a otros lados. Los jardines del té, famosos. Esos están como maravilla. El Parque Nacional Kaziranga también, donde hay rinocerontes de un solo cuerno, especies en vía de extinción. Ok. Mejoras en la infraestructura, incluyendo nuevas carreteras, hacen que se pueda llegar más rápido. A mí sí me gustaría ir a la India. Es que a ti te gusta la comida. Aunque debo decir... ¿Le has bajado? Que el picante ya no me atrae tanto, pero bueno. Ah, muy bien. Tailandia, Dirty. Tailandia, sí. Tailandia. Por allá puede ser. One night in Bangkok. Ponga tener buena. Cuidado. Vamos por eso. Be careful. Pero dice que las aguas cristalinas y esta inspiración viene puntualmente para los estadounidenses que están obsesionados con una serie de televisión que se llama The White Lotus. Ah, esa serie la vio Andrés. Yo no sé si tú la alcanzaste a ver. Yo alcancé a verla, me aburrí mucho viéndola, pero le hice el esfuercito. Bueno, ¿y no? Me costó. Ya. Me costó, pero la vi. Me costó, juicios. Pero la vi. Bangkok, Chiang Mai, sí. Phuket. Ok. Esos son los destinos. Bueno, Alejo, bien. Pues pongámoslo porque pues toca hacerlo. Claro que sí, One Night in Bangkok y algunos destinos a los cuales viajar en 2025. Esa va a ser nuestra pregunta de mañana. Listo. Si pudieras coger un destino turístico para este 2025, ¿a dónde iría? Quisiera viajar eso. Este año.